Vos bien decías, estamos discutiendo, como todo el resto de los trabajadores y trabajadoras, los incrementos salariales que nos permitan ir acompañando el proceso inflacionario que seguimos registrando. Esto nos obliga a estar todos los meses reclamando aumentos en función de los índices de inflación que se van conociendo. Y en esta última oportunidad tuvimos un aumento del 3% acumulativo que, bueno, como venimos reiterando, nos deja siempre corriendo por detrás de la inflación. Uh-huh. Eso por un lado, pero sí. En realidad también esta semana estuvimos haciendo un conjunto de acciones y seguimos haciendo para visibilizar una serie de reclamos que también tienen una larga data y que tienen que ver con condiciones de trabajo dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Y que son cuestiones que nosotros sabemos que la universidad tiene capacidad para resolver. Entonces, tanto la acción que se realizó en la Plaza Colón antes de ayer, por parte de los colegios preuniversitarios, como el ruidazo que hicimos ayer frente a Pabellón Argentina, tuvieron como principales puntos de la agenda la visibilización y el reclamo por una serie de cuestiones que tienen que ver, en el caso de los preuniversitarios, con la falta de avances en la incorporación de los docentes y la comunidad de los colegios a las formas de participación política que están previstas en los estatutos de la universidad. Uh-huh. La ciudadanía no es plena para los colegios preuniversitarios. Uh-huh. Ahora se viene una nueva asamblea universitaria donde los colegios no tienen representación y es la posibilidad de reformar los estatutos para ampliar la participación de los colegios en la vida universitaria. Uh-huh. Y en relación a condiciones de trabajo, estamos pidiendo que haya una segunda vuelta de una política que está contenida en nuestro convenio colectivo, que es de desprecarización de los docentes universitarios interinos, que todos los años, año a año, tienen que renovar su designación. Y entonces la posibilidad de la estabilidad laboral es un reclamo que venimos haciendo desde hace años, pero también la estabilidad de los docentes que todavía hay contratados y políticas que vayan mejorando la relación docente-alumno en algunos lugares en donde el aumento de la matrícula ha vuelto inviable las posibilidades de una relación pedagógica de calidad, ¿no? En la Facultad de Psicología, en las escuelas de ciencias médicas, en algunas de las carreras de ciencias económicas, bueno, hay algunas dificultades ahí que tienen que ver con eso. Y después, bueno, nosotros a nivel de la paritaria local, que es lo que estamos demandando que se reabra, sí, como espacio de negociación natural entre la universidad y el gremio de la Universidad de Córdoba, tenemos planteadas también, ahí escuchaba que estaban hablando del informe sobre femicidios, uh-huh, tenemos planteada desde el 2018 un proyecto de licencia por violencia de género que ya ha recibido el aval de todas las entidades oficiales dentro de la universidad, pero que, bueno, no hemos podido todavía lograr que la paritaria le ponga la firma. Uh-huh, lo incluya. Entonces, bueno, son un conjunto uh-huh, de cuestiones que queremos que la exigencia es que se reabra la paritaria local como espacio de negociación, porque los docentes tenemos problemas, pero también tenemos propuestas y proyectos que ya hemos puesto sobre la mesa. Uh-huh, bien, pensando en esto que es un reclamo también histórico, ¿no? De jerarquizar el trabajo docente, de dejar de lado los espacios de precarización laboral y pasar a planta, digo, la decisión, ¿de quién depende, no? ¿Depende del rectorado o depende del Ministerio de Educación de la Nación? Digo, ¿quiénes son los que tienen que tomar esa decisión de, bueno, justamente ir generando un plan de adecuación y de que haya más docentes en planta permanente y no en condiciones de precarización? Todo lo que tiene que ver con condiciones de trabajo en ese sentido depende, puede ser resuelto por las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Lo que depende de la Nación tiene que ver con el presupuesto universitario, es decir, estos reclamos que nosotros también hacemos porque vemos la enorme precariedad que está dada por la escasa cantidad de docentes en algunas unidades académicas, bueno, eso sí, requiere de una acción conjunta entre las autoridades universitarias, los gremios, para un incremento del presupuesto, sí, para resolver esas necesidades. Uh-huh. Pero todo lo que tiene que ver con la regularización de la planta docente e incluso con otras cosas que son para nosotros muy significativas y que son horizontes para el trabajo docente, como las posibilidades de ascender en la carrera docente, ¿no? Que en toda la administración pública y en muchos espacios de trabajo existe, y que nosotros también tenemos propuestas de cómo ir generando mecanismos que permita a los docentes tener un horizonte de avance, de desarrollo dentro de la carrera docente, avanzando en las jerarquías, ¿no? Uh-huh. Hoy eso no está previsto, pero sí está contemplado dentro de nuestro convenio colectivo, pero requiere, una vez más, que las autoridades universitarias acepten sentarse a discutir las propuestas que algunas de las cuales hemos construido nosotros, otros están en el convenio colectivo y otras que hay experiencias en otras universidades que se están desarrollando muy exitosas. Uh-huh. Bien, hoy, ¿cómo dirías, Leticia, cómo calificarías la relación que tiene el sindicato con las autoridades de la Universidad Nacional? Digo, ¿hay espacios de diálogo o eso está siendo difícil? Bueno, nosotros cuando las autoridades de la universidad asumieron en el segundo cuatrimestre del año pasado, tuvimos varias conversaciones en las que encontramos realmente mucha disposición para que la paritaria, que venía siendo un espacio muy dificultoso, muy trabado, cambiara esa dinámica y tuviera una dinámica de reuniones mensuales. Ese fue el compromiso que asumieron las autoridades. Y tuvimos un par de reuniones a fines del año pasado donde pudimos plantear nuestra agenda, encontramos receptividad a los temas que estábamos planteando de parte de los paritarios, que son en muchos casos decanos o decanas de las facultades. Sí. Son problemas que evidentemente también los decanos, las autoridades los detectan, los perciben y tienen intención de resolverlos. Sin embargo, desde que comenzó este año 2023 no hemos sido convocados a ninguna reunión. Así que, ese es, me parece, el mejor indicador de cuál es el diálogo que tenemos hoy, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, a partir de la convocatoria al ruidazo, ayer nos avisaron que nos convocaban para el próximo jueves. Así que, estamos con toda la expectativa de poder recuperar el tiempo perdido y avanzar en lo que queda del año, en los temas que tenemos planteados. Bien, pensando que esta fue una medida, la del ruidazo, que también se llevó en articulación con el Frente de Asociaciones de Base, ¿no? Que es la federación o el espacio, ¿no? Dentro de CONADU, donde ADUC está adhiriendo, ¿no? Digo, sobre todo en estos cuestionamientos que se le vienen planteando a la Confederación. Contanos un poco cómo sigue en el marco de esta paritaria y el reclamo ya a nivel nacional, si tienen ya definido un plan de lucha o se va a seguir discutiendo en asamblea, qué medidas seguir tomando. Y ahora estamos teniendo reuniones periódicas del FAB, de este frente, que es una corriente, como bien decís, dentro de la CONADU, tratando de seguir coordinando acciones a nivel nacional, y siempre con la expectativa por ahora y hasta el cierre del cuatrimestre, con la expectativa de poder tener ese espacio de discusión mes a mes, uh-huh. o más bien reclamándole al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía que abran esa discusión, que nos incorporen también al sector del FAB, que representa a la mitad de la CONADU, a los espacios de discusión, porque otra de las cuestiones que nosotros venimos reclamando es no solamente que haya o no, que no se limite la discusión salarial a mes a mes, volver a sentarse y quedar por detrás del aumento ya producido, sino que haya una implementación de una cláusula gatillo ajustada a la inflación que nos permita tener la certeza de que todos los meses vamos a estar al menos empatando con el índice de inflación. Uh-huh. Y eso junto con otra cosa que seguimos reclamando a nivel nacional, que es que la paritaria se recupere un temario que es bastante más amplio que el del salario y que tiene que ver también con condiciones de trabajo que se definen a nivel nacional, ¿no? Esto de la necesidad de revisar presupuestos para mejorar la calidad de la relación docente-alumno, la cuestión del avance tecnológico, la desprecarización de ciertos sectores de la docencia universitaria. Son temas que nosotros tenemos una historia de avances a nivel de la paritaria nacional y que desde hace unos años y en el fragor de esta discusión contra la inflación bueno, nos hemos perdido, ¿no?, esa posibilidad de discutir esos otros temas que son muy relevantes para la docencia universitaria. Uh-huh, seguro. Bien, Leticia, te agradecemos mucho este contacto con Villano. Seguiremos ahí atentos y atentas, digo, en función de estas acciones que van emprendiendo desde el sindicato. Te agradecemos el contacto con la radio. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias.